Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 24 de lo que vendrá, programa este que viene a hacer las veces del suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, por lo menos en intención. Programa que también, o que principalmente cuenta con la conducción del señor Julián Ellensweig, recién llegado de su gira por Europa, África, Oceanía y parte del continente norteamericano. También hice escala en la Bond Street, así que si alguno va por ahí y se encuentra con unas bonitas tarjetitas, ¿sí?, con un astronauta y unas siglas que dice lo que vendrá, LQV son las siglas de lo que vendrá, ¿sí?, bueno, puede llevárselas. Usted, me imagino, habrá repartido esas tarjetas luciendo su traje de astronauta, traje que tenemos cada uno de los integrantes de este programa, incluido el operador Caruso Carosela, que justamente hoy, mejor dicho, casualmente hoy, está luciendo, estrenando, mejor dicho, para digamos, ponerse a tono con el programa. Se pone la camiseta del equipo, en este caso la escafandra, no sé si es escafandra, una escafandra espacial. Casco. Ahí está. Casco. Sí, yo el traje lo uso sin la parte del casco por una cuestión anatómica. Bueno, ¿sabe que al principio de este ciclo, cuando elegimos la imagen que iba a identificar el programa, hubo gente que especulaba con la idea de que nosotros habíamos elegido un personaje con en apariencia la cabeza con grandes dimensiones para que nosotros pudiéramos disimular las grandes dimensiones de nuestros respectivos cráneos? ¿Cuánta maldad que hay en el mundo? ¿Cuánta mala intención? ¿Cuánta mala fe? Uh-huh. Y sobre todo, ¿cuánta observación minuciosa? Sí, no, la verdad, porque a nosotros no se nos había ocurrido eso. Si se nos hubiese ocurrido, lo hubiésemos puesto en práctica mucho antes, ya en otros programas que hacíamos, para disimular. De todas maneras, creo que nuestra cabeza enorme es muy difícil de disimular, ¿eh? Por más gorro o capucha que uno se pusiera, se nota a las cuadras que somos dos tipos realmente cabezones. Sí, a ver, yo estoy tratando de dejarme la panza como uh-huh. para distraer, como para que la gente se concentre más en esa zona uh-huh. y no detecte no solo una cabeza descomunal, desproporcionada, sino una frente cada vez más amplia. Claro, encima usted no lo ayuda a eso, es verdad. Yo con el flequillo medio que trato de disimular, pero no hay caso. Por el momento la gente dice de nosotros que somos cabezones. Basta de autorreferencialidad. Por favor, pero si eso es lo que hace que los programas sean exitosos, hablar una y otra vez de sí mismos. Y de actividades que tienen poco le intereses, claro, al resto de las personas. Eso es lo que uno piensa, pero como usted bien notó, son los programas más exitosos, los autorreferenciales. Seguimos entonces por la senda que nos lleva directamente hacia el fracaso uh-huh. y dejamos de hablar de nosotros. ¿O no? ¿Estuvo salvando el rock usted? Déjeme hacer memoria. Creo que no. No estuvo salvando el rock, con razón. Yo estuve salvando la canción popular. Estuve escribiendo bastante sobre Wisin y Yandel. ¿Cuenta cómo salvar al rock? Y sí, depende de lo que haya escrito. Cantaron junto a Enrique Iglesias. Bueno, entonces no sé qué quiere que le diga. Enrique Iglesias con una pizca, apenas un gramo de talento, creo que sería el frontman más grande de las últimas décadas. Qué lástima, qué pequeño detalle que le viene a faltar. Aún así yo compro. Bueno. Hay que ver a Enrique Iglesias en vivo, es carisma 110%. A mí me cae mucho más simpático el otro hijo de Julio Iglesias, el que tiene un programa en un canal de viajes, y el programa consiste en el hijo de Julio Iglesias viajando por el mundo, gratarola. Ajá. Y contándonos lo bien que la pasa. Pero no canta, nada. No, ¿para qué? Ya está, digamos, zafó para todo el viaje. Zafó para todo el viaje. El tipo hace que trabaja viajando de un lugar a otro, por encima no viaja de Lanús a Quilmes. Ajá. Viaja desde la Polinesia hasta el Caribe. O sea, la cuota de glamour la tiene cubierta. Sí, claro. No es como el hermano contador de los hermanos Pauls. No. Él tiene la cuota de glamour que corresponde a cada uno de los hijos de Julio Iglesias. Así que Julio Iglesias tiene en su testamento legados, digamos, sí, para cada uno de sus hijos, cierta cuota de glamour. que por lo visto ya ha sido repartido antes de que Julio Iglesias tuviera el detalle de morirse, si es que alguna vez lo tiene, tiene esa deferencia. Hablamos de glamour y creo que nos vamos directamente, no sé si hablar de uno de los hechos de la cultura joven más importantes de los últimos meses, pero sí podemos hablar de uno de los hechos rockeros más importantes de los últimos meses, que el rock y la cultura joven no tienen demasiado que ver. Casi que no. Nuevo disco. Vaya sacando cuenta de la edad de los referentes del rock argentino. Claro. Y por qué no internacional, de los últimos 10 años, y se va a notar que andan todos por arriba de los 40. Bueno, en este caso es un hombre que anda arriba de los 50. 50 justos. Clavado, sí, sí. Gustavo Cerati. Ajá. Gustavo Adrián. Sí, a ver, acepto que escuché el disco con desconfianza, esperando. Hablábamos de glamour. Bueno, sí, bueno, un ejercicio más de rock glamoroso, modernoso. Y no, grata sorpresa, compone ya sabiendo que es un clásico. Y que sí, no tiene nada que demostrarle a nadie. Hace por lo menos 5 discos que hace eso. Sí, pero en este me parece que se nota más. Un Cerati no solo adulto, sino maduro. Bien. Que no es lo mismo. No, claro que no. Un Cerati que sigue teniendo no solamente los ojos, sino los oídos bien abiertos. Y continúa vampirizando a las generaciones más jóvenes. Lo digo como un elogio. Así como nos sacamos el sombrero ante David Bowie, que va metamorfoseándose y va captando el espíritu de la época. Hay veces que con mayor fortuna que otras. Cerati sigue convocando, también a veces con mayor fortuna que sí, otras, a músicos más jóvenes y muy talentosos. A ver, estuvo con Daniel Melero, con Francisco Bochatón, en la presentación de Dynamo, convocó a todos los que hoy llenan estadios, la generación del rock sónico. Piense, por ejemplo, en Babasónicos, sí, en Tía Newton, que era la banda de Carca, que también formó parte de las bandas soportes de la presentación de Dynamo, unas cuantas bandas, Juana la Loca, bueno, un montón. Sumo a Leandro Fresco, que sobrevive a todos los cambios de su banda. Sí. Sigue estando Leandro Fresco. El montegrandino Leandro Fresco. ¿Es montegrandino? Sí, claro. Yo ya empiezo a desconfiar. No puede ser que el 80% de los músicos sean de Montegrande. ¿Hay algún billetín, algún soborno de la municipalidad de Montegrande para que haya por lo menos una mención por programa a esa localidad bonaerense? Esto lo aclaro porque sale para todo el mundo. Claro. ¿Quién más ha sumado Cerati a lo largo de su historia? Bueno, Gonzalo Córdoba. Sí, de Suárez. De Suárez. Y Adrián Cayetano Paoletti. Que ha vuelto a tocar en vivo, estuvo un rato guardado. Otro montegrandino, digámoslo. Trovador montegrandino. Tenía la esperanza de que no citara el subtítulo, sí, que le han puesto los hermanos Zurita a Adrián Cayetano. Los hermanos Zurita, los responsables del sello, de la página Pink Moon y, sí, de, un montón y de Ventolin. Ventolin Records. Gente que sabe y mucho de música. Paoletti, dijimos, no compuso música, sí aportó letras. Ajá. A Fuerza Natural. Un tema de Paoletti en el que también participa Benito Cerati. Así es. Que nosotros que... heredero. Sí, sí. El principito. El delfín de Gustavo Cerati. Y me han dicho que Adrián Cayetano Paoletti no siempre fue ceratiano. Bueno, o ceratista. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Yo recuerdo haber hecho una entrevista a Paoletti en la que él contaba... Año, digamos. Y habrá sido los primeros años del siglo, Valenzuela. 2000, como mucho, 2001. Ah, no hace tanto. No hace tanto. Y él recordaba que había enviado, cuando aquella convocatoria de parte de Soda Stereo para las bandas que querían ser soportes de Soda Stereo, justamente en la presentación del disco Dynamo en el Gran Rex, Paoletti en ese momento estaba al frente de Copiloto Pilato, una de las bandas de la escena indie del momento, y envió su demo a vaya a saber dónde había que enviarlo. Y se lo devolvieron diciendo que estaba muy bien, pero cantaba desafinado. Cantaba muy desafinado y que por eso no aceptaban a Copiloto Pilato entre las bandas que iban a hacer soporte de Soda Stereo. No es un comentario muy agradable, pero no deja de ser cierto, me parece. Tendrá que venir Pauletti a desmentirme en todo caso. Yo no tengo la grabación, seguramente la grabación la tenga Claudio Pombiño, que era uno de los tres periodistas que le hicimos la entrevista a Pauletti aquella vez. Ah, pensé que iba a decir una de las tres personas que llegaron a escuchar a Copiloto Pilato. También quizás sea Pombiño uno de ellos. Y Pombiño, ¿de dónde es? Montegrandino. Ah, Montegrandino. El periodista montegrandino Claudio Pombiño era uno de los que estaba haciéndole la nota a Pauletti. Y Pauletti, ¿cómo que le había quedado un sabor amargo después de aquella, de aquel, no sé, quizás la palabra rechazo es muy fuerte, pero sí, fue rechazado el material de Copiloto Pilato por parte de Gustavo Cerati o por parte de Soda Stereo o de quien curaba esos demos que llegaban? Quién sabe, a lo mejor Cerati ni lo escuchó. Lo cierto es que estaba muy enojado Pauletti con Cerati, con Soda Stereo, con todo el mundo, porque... A ver, ¿cómo lo digo a esto? Él decía, ¿qué tengo que cantar como Cerati? Todo así, todo nasal, qué sé yo. Para lo que dijo. Bueno, así, más ¿eso o está menos, grabado? Está grabado seguramente, sí. Hay que ver a dónde está, debe estar. Usted vio lo que era la casa de Pombiño, que había cassette tirados por todos lados. Así que quizás en alguno de esos cassettes está esa grabación. Pero bueno, justamente las vueltas de la vida. Ahora Pauletti ¿podemos extorsionar a Pauletti y quedarnos con los derechos de autor de esos temas? Podría ser, sí, cómo no. Entonces nos ponemos ya mismo a buscar el cassette en la casa de Pombiño para que aparezca ese testimonio. Por lo pronto ya le vamos avisando a Adrián Cayetano Pauletti. Estaba muy enojado con los Beatles también, Pauletti, ese día. Ah, estaba en un mal día. Estaba en un mal día, seguramente, sí, estaba muy enojado. Lo habrán despertado de alguna siesta. Uh-huh. Bueno, le decimos que tenemos en nuestro poder esas cintas y si no quiere que sean emitidas al aire por Radio Nacional, por zonaindie.com.ar, por unaradio.com.ar, ¿porcentaje de esos temas? ¿5%? ¿10%? No, menos del 50%, no, menos del 20%. Está bien, tendrá que él arreglarse con Cerati. ¿Está grabada la parte en que imita a Cerati? Sí, claro. Bueno, pidámosle un 65%. Está bien. Podemos hundir. De su parte, ¿no? La parte de Cerati, nosotros, por ahora, no tenemos ningún cassette de Cerati diciendo ninguna barbaridad. Y hay que empezar a buscar también material de Benito Cerati, a ver con qué lo podemos extorsionar. Uh-huh. Bueno, por lo pronto empecemos con Pauletti. Así es. Y empezamos este programa también con Adrián Cayetano Pauletti, embajador de Montegrande en lo que vendrá. Así es, con el tema instrucciones para hacer lo que dicen las instrucciones. De hielo, más rápido aún bajarás. Y dale un beso al oso polar, no lo vayas a abrazar. 6 meses el día, 6 meses la noche. Por un ojo entra el día, por el otro sale la noche. Hay otra igual, pero invertida. Tira los dados que no uses, sé tu propio balcón. El mundo es un muro, el mundo es un muro. El mundo es un muro, el mundo es un muro. Rompe el hielo, rompe el hielo, rompe el hielo. El hielo

citas a La Pesada del Rock and Roll de Billy Bond. ¿Dónde? Me lo perdí. En el tema He Visto a Lucy. Vaya al final del tema He Visto a Lucy y se va a dar cuenta que hay un sample del tema. Me parece que era en el parque de La Pesada del Rock and Roll. Disco que se consigue también en vinilo. Mire usted, qué cosa, ¿eh? Para novedad, lo clásico. Así es. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...4999-8700... ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de los oyentes, y entre las 2 y las 4 de la mañana es el teléfono que nuestros oyentes, los oyentes de Lo que Vendrá, tienen para comunicarse con quienes hacemos este programa. No vale pedir temas, no vale mandar saluditos al vecino, no vale decir la radio está buenísima. La idea es que discutamos algunas cuestiones que existenciales, profundas, sí, polémicas, claro. Uh-huh. Esas dicotomías que dividen no solamente al país, sino al mundo. Así es, Soda o Los Redondos. Por ejemplo, esas cuestiones que no son hemos o floggers. Ahí está. Pueden denunciar, por ejemplo, algunos tragos que bebe la juventud. Así es, que generan violencia. Sí, queroseno, ácido sulfúrico y edulcorantes naturales o artificiales. Sí, sí. Mm. Y todos los temas de la más candente actualidad, que son la agenda central de este programa. Así es. Recibimos, decía el separador, y recibimos esta semana en nuestro buzoncito de Maipú 555. Ah, me da ternura. Sí, buzoncito ahí, una casilla de correo muy simpática. Maipú 555, a nombre de Lo que Vendrá. Ahí enviaron los muchachos de la revista Sudestada. Seguimos hablando de gente de zona sur, ¿eh? Recién hablábamos de Pauletti y Montegrande, y la gente de Sudestada es de ahí, de Adrogué y de la zona de influencia de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Forma parte de la Drogué Sound Sudestada? No casualmente. No. Ignacio Portela, Walter Marini, perdón, y Hugo Montero son los directores de la revista Sudestada, que por primera vez han enviado el número 82. Está bien, se van a poner al día, suponemos que no van a enviar los 81 números que faltan. ¿Quién está en tapa? En la tapa está el señor Miguel Abuelo, detrás de las canciones, de Poeta Maldito a Líder de los Abuelos de la Nada, una vida de urgencias y canciones, opinan su biógrafo Juanjo Carmona, Miguel Cantilo, Víctor Pintos y Pipo Lernú. Y más, la leyenda de Juan L. Ortiz, poeta mesopotámico, Bill Evans en la parte de jazz, y una entrevista exclusiva a Jaime Ross. Todo esto en el número 82 de la revista Sudestada. Linda la contratapa. Así es, ahí está Juan L., la leyenda de Juan L., las orillas del río Paraná ocultan el misterio de un poeta. Juan L. Ortiz, estigmatizado y poco estudiado, olvidado y rescatado, testigo y parte de la naturaleza. Opinan Sergio Delgado, Orlando Van Bredam y Luis Alberto Salvareza. Toda gente que sabe de la vida y la obra de Juan L. Ortiz. Aquel que quiera despojarnos de la revista Sudestada puede llamar al 4325-7390 y pedirla a voz en cuello. Este no llegó vía correo, sino que llegó volando. Ajá. Y pegó en nuestra voluminosa cabeza, uh-huh. Rebotó. Como para errarle también. Sí, sí, sí. Es un frisbee. Sí. Pero también es un disco. Ajá. Es un disco que viene dentro de un frisbee. Uh-huh. Disco de Boom Boom Kid, que no para de editar por su cuenta y de grabar muchísimas canciones. Ajá. 36 canciones. 36 canciones. Como sí, para señor. Jugarle a la ruleta. Uh-huh. De todo trae: rockabilly, hardcore, cancioncitas tipo bubblegum, punk. Es Boom Boom Kid. Tómenlo o déjenlo. Tiene temas incluso que son bailables, que son extremadamente pop. Hay alguna cita a... para mí que es una cita a Michael Jackson. Alguno tal vez diga que estoy diciendo cualquier cosa una vez más. Que hay una cita a Erasure, eso es segurísimo. Pero me parece que también en uno de los temas... uno de los que cierran, ahí es el tema, el track 32, uh-huh. Si no recuerdo mal. Uno de los mejores, una de las mejores canciones de lo nuevo de Boom Boom Kid. Se llama Frisbee, justamente. Ajá. trae para mí lo que es una cita a Michael Jackson al finadito, al asesinado Michael Jackson. Si no me creen, escuchen, escuchen. Rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional Rumbo al Bicentenario. Jurado: Héctor Larrea, Carlos Ulanovsky, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com.ar. Una frecuencia fuerte. 870 es de la radio pública. Nacional. Radio Nacional lo invita a presenciar la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Se presentará la obra de Luigi Pirandello, Enrique IV, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Lunes 7 de septiembre a las 19:30 en nuestro auditorio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Nacional. La radio pública. Lo que vendrá. Domingos de 2 a 4 por la radio pública. De quién fui. antes que no lo habíamos anunciado, sonaba Boom Boom Kid, la carrera dislocada entre el actor y su musa. Así se llamaba este tema, sumamente bailable. Uno de los hits para mí en lo que va del año. Y esto deberíamos meterle un exclusivo lo que vendrá, ¿no? Es verdad, porque es un disco que existe, pero todavía no. Es una paradoja sonora. Más o menos. ¿Lo anuncia la autora? ¿O lo decimos nosotros? Ante todo, bienvenida señorita Carolina. Hola. Por primera vez en lo que vendrá. Sí. En lo que vendrá, sí. Sí, había estado en Operación Escuchar, me parece. Sí, en Operación Escuchar estuve. Uh-huh. Pero... es más, un gusto. No solamente tocó en vivo, sino que participó de algún disco que editó Operación Escuchar Records. Así es, un disco con el que nos llenamos de dinero, seguramente. Está en Taringa el disco, pueden bajarlo. Sí. Es más, pirátenlo, por favor. Sí. Y está como extra de mi disco en Taringa. Alguien subió mi disco en Taringa. Y está como extra el tema del disco Operación Escuchar. Bien, bien. Qué éxito. ¿Y este disco qué pasa que no sale? Hay que esperar a que poder fabricarlo, básicamente. Ajá. Pero ya está grabado. Está todo listo, está mezclado y está como por ser masterizado, pero estamos lentos porque estamos esperando a que todo se dé y mandarlo a fabricar. Uh-huh. No nos queremos entusiasmar y que nos quede ahí. Igual ya estamos diseñando la tapa, estamos inevitablemente ya sobre la fabricación del objeto, es inevitable. Corriente se llama. Sí. Al final, ¿va a entrar entonces en las liner notes, en donde sea, la mención a nuestro amigo Tesla? Ay, sí, no sé qué poner de Tesla, porque es un personaje. Pero ¿sabes que sí? Sí, eso fue culpa de ustedes. Uh-huh. Protagonista de Los Inoportunos. Uh-huh. Grosso, un grosso Tesla. Me reemocioné con su historia. Lo poco que sabía antes, después me enganché por lo que tiraron ustedes y después busqué más. Y después me acordé que Bowie lo hacía en una película y me gustó más. Lo empecé a recordar así como todo con cara de Bowie y me cayó mejor. En Florecida, el disco anterior, había algunos invitados ahí estelares. ¿Qué pasa con Corriente? En este disco hay básicamente un invitado que es... Claudio Lafalce, que es director de guitarras, el Círculo de Guitarras de Buenos Aires, que es también guitarrista de Gabo Ferro, que él produce una Gabo canción... Gabo Ferro era el invitado estelar de Florecida. Sí. Claudio produjo un tema. Había un tema con el que no... Era un tema viejo y yo no sabía muy bien qué hacer. Lo iba a descartar, pero nos daba pena porque era un tema que estaba bueno. Bueno, qué sé yo, era lindo, pero no... cuajaba. No había ideas que cuajaran y se lo pasé a Claudio y lo escuchó y él enseguida enganchó qué hacer y ese tema lo produce él y bueno, metió al Círculo de Guitarras de Buenos Aires, metió unas cuerdas. Bien. Y va a estar bueno. Una superproducción. Sí, es un tema y es como la frutillita así del postre. La verdad que inesperado, para mí por lo menos era un tema que no iba a existir y... Quedó como también diferente a todo el disco porque es el único que produce él, así que... Bien. De todas maneras, aunque el disco no salga, estás presentando las canciones muy seguido en estos días. Sí, a full. La semana pasada, ayer, hoy, mañana, ¿cuándo? Sí, cuando estoy tocando en vivo, ya las estamos tocando. De hecho, hacemos lío y estamos tocando temas que no van a estar tampoco en este disco, para el próximo. Sí. Uh-huh. Ahora el miércoles que viene tocamos en Ultra Bar. Ahí que en queda acá. San Martín, sí. 678 creo que es. Totalmente, San Martín 678, es gratis. Bien. Es el miércoles a eso de las 8:30, 9. Toca un chico que es de Venezuela, creo que eso no está en Chávez, el flyer. Sí. Un chiquito Hugo Chávez Frías va a tocar unos minutos. Después tocamos nosotros, que voy a ir con todos los chicos, con la banda, con... Bien. Paul, con Juan, con Ale. Y después toca Julieta Rimoldi. Cierra ella con un montón de cosas también, acordeón, las buenas guitarras. Semillas. Sí, sí, totalmente. Bien. No sabía que la banda, no me acordaba que la banda se llamaba así, pero sí. Con ellos. Así que va a estar bueno. Miércoles a las 20:30. 21 horas. Si llegan a las 21, llegan bien. Bien. Si no arranca a las 9, ya saben, culpa de señorita Carolina. Sí. Les mintió salvajemente. Sí, mala. Y es gratis, no se olviden. Miércoles a las 29, a las 21, gratis. Miércoles... Miércoles 9, 9. Del 9, del de ahí, 9. De ahí venía la confusión. 9 del 9. El mismo día que salen los remasters de los Beatles. Dura competencia para los Beatles, digo. Así es. Compiten contra Cinquita Carolina. Ojo. Pero bueno, ya que vinieron con algunos instrumentos a la radio, van a tocar algunas canciones acá. Sí, vine con Juan Cruz Donati, percusionista. Uh-huh. Para el que pido un aplauso del otro lado del dial. La ahí. Gente en su casa, ahí está aplaudiendo, ahí muy bien. Gente muy obediente. Y me va a acompañar en unas canciones. Bueno, después de este separador. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Sin pausa. Bueno. Yo igual te aviso los temas. Florecida. Florecida. Y ahora vamos a hacer un tema más punk, si se quiere. Imagino qué decirte. Mis presentimientos me van a matar. Una de esas son constante. Cada vez que no te encuentro, solo siento ansiedad. Thank you. sienta que estás por venir y me quede aquí y la noche caiga. Mi corazón parece estallar, no quiero esperarte, pero algo en mi violencia y en tu ausencia me hace mal. Una de esas son constante, cada vez que no te encuentro, solo siento ansiedad. Bueno, vamos a llamar a un invitado de honor. Permiso. A ver, vamos a pasar la guitarra. Ah, bien, vamos primero con ese. Entonces. No. Ah, bueno. Muy bueno. Vamos primero con el otro, entonces. Vamos con el otro, totalmente. Este tema que viene se llama Invierno. ¿Voy? Tenemos un invitado muy especial. ¿Lo nombramos o lo dejamos misteriosamente? No, déjelo. Manténganlo en el anonimato. Porque si no, después se la cree. Transformaste las pendientes en este vértigo espiral. Tomabas noches a terciopeladas y aún tenías fuerza de mar. Amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra y usabas flores en el estéril gira tu huracán, eras cielos de montaña en la ciudad. Amarrándote a una máscara, a una cáscara, invierno era solo una palabra y usabas flores en el pelo. Ahora sí, este va con ayuda de Machete. Es un cover especial para la ocasión. Ah, acá está la púa. Okay. Estamos haciendo cambio de instrumentos. ¿Se podrá bajar un poquito el delay o reverb? Perdón que haga esta... ¿Y le pueden bajar el sueldo al operador también? No, un genio, un genio. Esto es un poco diplomático, ¿no? Ahí va. Bueno. Para todos nuestros amigos emos. Ah, claro. Para que aprendan lo que es el emo. Un, dos, tres, cuatro. Take me out tonight where there's music.

Señorita Carolina, en vivo, en lo que vendrá, adelantando lo que será este miércoles en Ultra, San Martín 678, ahí con toda la banda completa, full, full. Pero lamentablemente tengo que decirte, Caro, que mientras estábamos tocando nos llegó una denuncia de Greenpeace por las cabras que han sido sacrificadas para fabricar el instrumento de percusión. Nos van a esperar en la puerta. Sí, los van a esperar en la puerta un comando suicida de Greenpeace. Chicos bomba de Greenpeace. Que... Pollos bomba. Lamentablemente me tocó atenderlo a mí. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque mi memoria a corto plazo es inexistente y no tenía para anotar. Así que vienen los nombres que creo que me dijeron Alejo Pablito y Alejandro del Fader. ¿Puede ser que hayan llamado? No, sí. ¿Existen Alejo Pablito y Alejandro del Fader? Alejo, Pablito y Alejandro. Alejo y Pablito seguro. Leandro puede ser. Leandro. Ahí está, sí, bueno, no andaba tan mal mi. Hola, dos de tres nombres no está tan mal. ¿Qué hacen hasta ahora escuchando esto? ¿Te puedo creer que agarraron y escucharon el programa? Chicos, sí, totalmente. Bueno, llamaron, estaban escuchando y dejaron saludos cariñosos y creo que fervorosos. Escucha lo que vendrá, muy bien, buenísimo. Muy bien. Besos. Muchas gracias, Caro, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Muchas, muchas gracias y los esperamos el miércoles. Estaremos en ahí. En el ciclo Folkadelic. Buenísimo. Besos. Ahora nos informamos y después la segunda hora de lo que vendrá. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Acabo de escuchar un tema muy poético que decía el estribillo: rompe hielo, rompe hielo, rompe hielo, rómpelo. Bueno, me acerco así gratuitamente una sugerencia también poética para un tema que podría decir el estribillo: rascacielo, rascacielo, rascacielo, ráscalo. Nada más que eso, es una sugerencia así que se me ocurrió a esta hora de la madrugada. Chao. Ah, hola, buenas noches. Dijeron que no podíamos decir que la radio estaba buena, pero sí podemos decir que la música está buena. Y la cantante de hoy, Carolina, y el invitado cantante sorpresa también. Bueno, saludos, Vero. Bueno, gracias a todos los que llamaron, sobre todo por no pedir temas ni decir la radio está buenísima. Hubo un llamado que fueron aplausos. Los aplausos que pidió señorita Carolina y el público le respondió con aplausos. Enzo de Villa Ortúzar, que le avisamos ya mismo que enviamos sus versos a Adrián Cayetano Pauletti para que tome nota de ellos. Rascacielos, rascacielos, rascacielos, ráscalo. Está bueno, Me da letra de Luis Almirante Brown. Puede ser, puede ser. Bueno, en algún punto Pauletti y Almirante Brown quizás se encuentren. Y Vero, que decía que le gustaba mucho la música de señorita Carolina. Bien. ¿Vale decir que está buena la música? Uh-huh. Pero sí. Vero estaba enojada con... ¿Con quién? Con Duchamp. En realidad estaba enojada con nosotros, porque Duchamp no tiene nada que ver. Pero decía que no le gustaba Duchamp. que ella... le gustaba a Da Vinci. Y a nosotros también nos gusta Da Vinci. Ah, es una nueva dicotomía. No hay dicotomía entre, digamos, no es Soda Lo Redondo, Da Vinci y Duchamp. Porque Da Vinci al final se vendió al sistema y corre en todos lados. No, uno fierro no se la banca, Da Vinci. No es así. En la Ferrere manda Duchamp. Nosotros disfrutamos tanto de la obra de Duchamp como de la obra de Da Vinci. Es o más, por lo menos decimos que disfrutamos para quedar bien entre la gente que sabe de esas cosas. Tenemos todos sus discos, tenemos los de Da Vinci. Todos. Tenemos todos los mingitorios de Duchamp. Es más, los usamos, pero con todo respeto. Así es. Y de Da Vinci tenemos todas las latas de dulce de batata que tienen la caripela La Gioconda. Es cierto. ¿Qué más se puede decir? Que estamos en Facebook, que pueden seguir dejando mensajes también en nuestro Messenger, lo que vendrá radio@hotmail.com. Estamos en el blog locuvendra.blogspot.com. Ahí subimos todos nuestros programas, subimos la lista de temas, fotos, imágenes, videos y también el audio del programa para que ustedes lo puedan escuchar y bajar cuando quieran. ¿Qué más se puede decir? Que se viene la agenda federal de este programa, un clásico de las trasnoches argentinas. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. ¿Nos vamos directamente a Mendoza? ¿Así? ¿Sin escalas? ¿Como para empezar? Sí. Bueno, vamos. Ciclo sin anime. Ah, qué lindo. Nos encanta el anime. Sí, sobre todo el hentai. Sí. Yo no sé si hentai es animado o solamente es en cuadritos. Me parece que es animado, ¿eh? Bueno, el hentai en todas sus formas nos encanta, el anime también, para variar. Cuando estamos en un día menos porno, le damos duro al anime. Cuando las cigarras lloran, la serie animada de terror psicológico, mi género favorito. ¿Terror psicológico? Sí. No se olvide de la P. 26 capítulos. 26 capítulos de terror psicológico. Me imagino que todos seguidos lo darán en Mendoza. Comienza el miércoles 9 de septiembre, que es el miércoles que viene. Irugashi, el fluir del algodón, parte 2, a las 20:30, en el microcine municipal, sala Eisenglass. 9 de julio al 500, el subsuelo del edificio municipal, entrada Gratarola, todo esto en Mendoza. En Mendoza, ciudad capital. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del trolebús de Mendoza? Seguramente algún trolebús lo dejará el 9 de julio al 500. Sí, me acuerdo, había algún oyente que era experto, que dio una clase magistral de la historia del trolebús. Tenía alguna historia particular. ¿El de Mendoza era el que antes estaba en Buenos Aires? No. ¿De dónde venía el de Mendoza? Yo me acuerdo que contó una historia sobre el trolebús de Mendoza. Ya dije, la memoria a corto plazo y a largo plazo es prácticamente inexistente. Si ese mismo oyente está escuchando y quiere volver a contarla, el público se renueva. Así podemos volver a olvidarla nuevamente. Santa Fe, domingo 6 de septiembre, tiene lugar en la ciudad de Rosario el ciclo Septiembre Joven, concursos y clínicas, bandas en vivo, artes urbanas, hip hop, sesiones de grafitis y stencil. Todo eso es parte de lo mismo. Cultura urbana. Ya lo dijo Antú Marinao, integrante de Surzaidas, en su clase sumamente pedagógica, la vez que Surzaidas estuvo en Lo que vendrá. Así es, que fue la primera vez que una banda de hip hop estuvo tocando en vivo en Radio Nacional. ¿Esto dónde es? En el skate park, en La Barra y Mendoza, Rosario. A las 3 de la tarde. Sí. En La Barra y Mendoza, en Rosario, a las 3 de la tarde, provincia de Santa Fe, Septiembre Joven. Buenos Aires, que nos queda un poquito más cerca que Rosario. Hamacas al Río. Ah, mire usted. Recién que hablábamos de Ultrabar. Sí. Bueno. Tiene el EP todavía online, creo que no por mucho tiempo, pero aprovechen, se puede bajar el último pequeño disco de Hamacas al Río de internet. Toca en el Club Provincia México 2148, también gratis. Este domingo 6, o sea, hoy a las 7 de la tarde. Tempranito. Escuchan, sí, lo que vendrá, duermen después de una siestita y van a ver a la banda de Patricio Fili y compañía. Ahí está. Neuquén, vamos para la Patagonia, la compañía de teatro de San Martín de los Andes pondrá nuevamente en escena El Conventillo de la Paloma. Un clásico. Un clásico del sainete nacional, ¿no? Hay gente que sabe de teatro, me va a corregir. ¿Producción? Siempre quise pegar ese grito. Con dirección de Gustavo Lozano, esto es el 6 de septiembre, es decir, hoy a las 21 horas, en el Teatro San José, que queda en Capitán Drury 743 en Neuquén. ¿Dijo la Patagonia? Sí, señor. Vamos a hablar un rato largo hoy de la Patagonia, pero para eso hay que esperar. Ahora volvemos a Buenos Aires, también hoy, domingo 6 de septiembre, a las 8 de la noche, solos y solas. Ah, mire usted, qué bueno para ir a una reunión de solos y solas, ¿eh? Domingo a la tarde, ¿qué otra cosa puede hacer uno si no ir a una reunión de solos y solas? Sí, en una caso, de esas, levanta algo. Sí, pero es un ciclo de solistas, estamos hablando de música. Discúlpeme. Lo organiza gente amiga. Me voy. El Altillo Under volvió a me las andadas. La me voy. No, no anda con mucho trámite, ya estaba absolutamente preparado. Toca Javi Punga, ajá, Bárbara Barale, Valentín y los Volcanes y Amancay, que me han dicho que es una solista de La Plata. Así que en una de esas, Bárbara Barale y Amancay nos dan bola. Venimos vestidos, pero no mucho. Uh-huh. Tocan en la Ratonera Cultural Corrientes 5552. No es entrada gratuita, pero tampoco es tan caro. Vayan. ¿Es menos de 10 pesos? Es menos de 10 pesos. Bueno, así que voy. Es prácticamente gratuito. También está el amigo Fernando. No sé si ex o actual Go Pop, uh-huh, lo que hacía en el ciclo allí en The Bar. Bueno, está metido también en este ciclo Solas y Solos. Dos solistas, dos chicas solistas. O sea, dos y dos. Ahí está bien. Volvemos a Buenos Aires, o mejor dicho, nos quedamos en Buenos Aires, ya que el miércoles 9 de septiembre a las 20:15 horas, Julieta Rimoldi, Señorita Carolina en Ultra Bar, San Martín 678, ya lo dijimos en señorita la hora anterior. Señorita Carolina es la chica que acaba de cantar. Así es, quédese tranquilo, vaya tranquilo este miércoles porque seguramente Señorita Carolina no cuente con el invitado que contó hace apenas minutos. Pero es el mismo invitado que estuvo con Pablo Dacal, ¿no? Sí, el acá mismo. Me parece que hay cierto favoritismo. Quizás. Me voy para Córdoba, para escapar de este sitio donde prima el favoritismo. Miércoles que viene a las 5 de la tarde hay una charla macanuda. Ah, mire usted, qué macanudo. Fíjese que estoy guiñando el ojo, ¿por qué? Ajá. Está Liniers. Funcionan muchos niveles. Funcionan muchos niveles. Liniers. El dibujante hiperactivo de la música sensible. Uh-huh. Hace una y otra tapa, todo lo que le piden, él lo ilustra. Uh-huh. Y aparte sigue con su tira en La Nación y sigue editando libros. Y continúa también con Kevin Johansen. Bueno, coordina esta charla Claudio Fournier. Ah, pensé que Pombiño. No es el único Claudio. Tal vez el único Claudio al que admiramos. Sí, sí. Pero hay otros Claudios, en este caso Claudio Fournier. En la librería Tecnopapel, la Comisión de Programación, Patio Mayor de Cabildo, Independencia 30, frente a la Plaza San Martín. Los cordobeses saben dónde queda. Al lado de la catedral, frente a la plaza. ¿A cuántos kilómetros de Nono? Y a unos cuantos, tiene que cruzar la sierra. Vale. Pero a unos saben con tiempo, 700 kilómetros de acá, más o menos. Bueno, todo esto en Córdoba, próximo miércoles. Ahí está. El jueves 10 de septiembre, a las 20:15 horas, también en Ultra Bar, San Martín 678, Tommy Lebrero y Lucio Mantel tocan en vivo. Lucio Mantel, que sigue presentando Nictógrafo. Así es, y quizás realice también en esa fecha el cover de Björk Cazares. Aquel cover de Björk que hizo cuando se presentó en Lo que Vendrá. Una grandísima versión que pueden Yoga bajar. El tema. Sí, sí. Uh-huh. De locuvendrá.blogspot.com. Y supongo que ya estará también subido a Taringa, como muchas de las cosas que salen al aire en este programa. Uh-huh. Me vuelvo a Buenos Aires. Está bien. Gabo Ferro. Gabo Ferro, que había cantado con Señorita Carolina. Sí. El tema que hoy. Claro. Interpretó el invitado sorpresa. ¿El de los Smiths? No, el otro. Uh-huh. Gabo Ferro toca en Ciudad Cultural Conex Sarmiento 3131 el jueves que viene a las 20:30. Gabo Ferro, que ahora estaba haciendo también alguna actividad teatral, pero ampliaremos en breve. Y estaba haciendo una obra de John Cage. Ahí está, uh-huh, a eso me refería. Uh-huh. Bueno. También sigue con su música. Jueves que viene, Gabo Ferro, en vivo. Ahí está. Vamos a Mendoza. Nos gustó esto de viajar en trolebús. Volvemos a la ciudad de Mendoza, ya que en el microcine municipal, ahí también la sala David Eisenhlass, se presenta Sincro, música electrónica experimental con visuales. Usted escucha música y se mira ahí unos videitos. Esto es el viernes 11 de septiembre a las 21:30 horas, decíamos, en el microcine municipal, la sala David Eisenhlass, 9 de julio al 500, en el subsuelo. El trolebús lo deja en la calle, usted al subsuelo tiene que bajar por sus propios medios. así andan los servicios públicos. Se da cuenta. Ah, qué honor, ¿eh? Me toca anunciar la actividad más importante de toda la agenda, creo que toda la agenda del ciclo. Viernes 11, lo voy a dar lentamente si llegan a notar. Sí, viernes 11, ¿en dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué ciudad? En Santa Fe. Está muy bien. En Rosario, en si quieren mayores precisiones. Cómo no. En el teatro La Comedia, que queda en Mitre y Ricardone. Ricardone. Le agradezco que no haya hecho una de sus rimas chuscas con Ricardone. Debate en torno a la nueva ley de servicios audiovisuales con protagonistas de lujo. A ver. Está Liliana Masure, que es la directora del INCA. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Esto lo digo porque alguna vez haremos, no sé si un documental o una ficción acerca de lo que vendrá. Tal vez la segunda parte de lo que vendrá. Ah, ¿por qué no? Claro, aquella que hicieron Soto Leirado y Charly García. Hugo Soto, Juan Leirado, sí, y Charly García, dirigidos por Mosquera R, era el director. No me acuerdo el nombre de pila. Todo esto lo está diciendo de memoria. Sí, no me acuerdo. Esto es del año 85, si mal no recuerdo esta película. El debut cinematográfico de Charly García. También estuvo a cargo de la banda de sonido, Charly. Tal cual. Bueno, en la parte 2 yo puedo hacer de Charly García. Está bien. Haga usted de Charly García, yo hago de Leirado. De Panigassi, que... sí, sí, sí. Haga la escena del hachazo. Así es. Gabriel Mariotto también va a estar, director del Confer e invitados especiales. No sé quién puede ser más especial que estos dos, Masure y Mariotto. Bueno, viernes 11, debate acerca de la ley de servicios audiovisuales. Entre las 2 y las 4 de la mañana, me parece correctísima la ley de servicios audiovisuales. Sí. De lunes a viernes, déjemelo pensar. Está bien. Hoy le parece correctísima. Hoy me parece hasta mañana revolucionaria. Bueno, está muy bien. Volvemos a Buenos Aires, después de debatir esta ley, volvemos a Buenos Aires para estar el viernes 11 de septiembre a las 21:15 horas en Ultrabar. Che, ¿qué pasa? Ultrabar está poniendo un billete acá, que tenemos muchas actividades en Ultrabar. ¿Nos llegaron discos de Ultrapop? No, pero estamos a 3-4 cuadras, pedimos trabajo gratis. Vamos y le pedimos. Como mínimo. Sí, por supuesto. Ya que Monstruo, Norma y Villa Elisa, tres bandas platenses, una fecha netamente diagonal. El viernes 11 de septiembre. Ah, mire usted, es 11 de septiembre. Es el Día del Maestro. ¿Día de la muerte de Sarmiento es? De la muerte de Sarmiento, 11 de septiembre de 1888. Se lo digo así también de memoria. Es un alarde de sabiduría. La parte de sabiduría enciclopédica. Pasa del trolebús mendocino a la vida y obra y muerte de Sarmiento sin escalas. Así es. Monstruo, Norma y Villa Elisa, o mejor dicho, Monstruo. Sí, Monstruo. Monstruo, es Monstruo, guarda. Monstruo, Norma y Villa Elisa en Ultrabar San Martín 678 gratis. Tres muy buenas bandas gratis en Capital. Tres bandas platenses gratis en Capital este viernes 11 de septiembre a las 21:15 horas en Ultrabar. Y más allá de los sobornos que nos envía Patricio Fili puntualmente, nos sigue llevando el sobre de cada semana de la Municipalidad de Rosario. Ah, claro. Por lo tanto, cerramos esta agenda. Muy bien. Diciendo que... Ah, la segunda vez que nos toca hablar de este tema. Festival de Barriletes. Ah, con esto se pone muy contento el licenciado Pérez Muter, que él siempre toma nota de las actividades que tengan que ver con barriletes, con batik, con títeres, sí, con este tipo de cuestiones. Así que vaya, démosle tiempo a que el licenciado Pérez Muter vaya a buscar algo para anotar, lápiz y papel. Sí. Y este... Ya le voy diciendo que es en Rosario, este bien. Festival de Barriletes. Está muy bien. Hay talleres, exhibiciones y vuelos acrobáticos. Supongo que también incluirá vuelos de barriletes cósmicos. Claro. La gente preguntando de qué planeta han salido. Para dejar en el camino a tanto inglés. Y concluirán con un genio, genio, genio. El jurado llegará a esa conclusión. Sábado 12, o sea, sábado que viene, sí, a las 11 de la mañana, tempranito, supongo que para sí, aprovechar el viento rosarino, en el Parque Scalabrini Ortiz, Avenida Alberdi y Avenida Central Argentino, es una decisión inteligente, hacer una exhibición de barriletes en un espacio abierto. Y sí, una exposición de barriletes, con vuelos acrobáticos. en una oficina, no se luce mucho el barrilete ahí. Exigiría un dominio del barrilete prácticamente sobrenatural, es verdad, a cargo del barriletero. Se luciría el barriletista, ¿no? Pero no así el barrilete. Tal vez hay alguna técnica, sobre todo por el tema de los aires acondicionados, barriletes construidos de forma tal que una mínima brisa, por más que sea artificial, ya alcanza para que se remonten y lleguen hasta lo más alto del techo de la oficina. Quizás. Bueno, pero me repite, ¿dónde es esto? No es en ninguna oficina, me dijo, no, en un parque. Parque Scalabrini Ortiz, Avenida Alberdi y Avenida Central Argentino, todo esto en Rosario. Y ya estamos esperando el mensaje del licenciado Perlmutter, seguramente aleccionador. Así es. Mientras esperamos el mensaje del licenciado Pérez Mutter, escuchamos a Norma, que va a estar tocando este viernes acá en Capital. Esto es un retrato generacional. Creo que es tal vez la descripción más exacta de... ¿Se puede hablar de la generación Compa Fonorama? Sí, se puede hablar, sí, tranquilamente. Sí. Somos periodistas, podemos inventar cualquier cosa, toda clase de escenas, movidas, uh-huh, e incluso neologismos. Entonces, una descripción minuciosa de la generación Compa Fonorama. Atención a la letra. Los chicos escucharán Sonic Youth. Los chicos escucharán The Ramones. Los chicos escucharán a Jimmy. Verán a tu mamá. Los chicos toman cada vez más pastillas que los hacen bailar. Los chicos nos escuchan ensayar. Los chicos nos escuchan rockear. Los chicos solo pueden pensar. Los chicos quieren ser rockstars, imitando a Sonic Youth, Pixies o Peran Sebastián. No les importa perder, no quieren jugar, no les importa correr o pelear. Se quieren distinguir, sí, diferencias de los demás. Cuando el amor se acaba, oficial del licenciado Perlmutter, justamente cuando Mariano del Mazo se estaba listo casi para hacer una nota sobre la vida musical del señor Acevedo, escucha que este participa en una emisión que ataca al monopolio Clarín. Esto pone en peligro también la actividad del Ingel de Julián, que escribe los obituarios de la colectividad de La Última Página. Por favor, cuídense, dejen de atacar al monopolio porque su carrera se va a ver truncada. Licenciado Perlmutter, al servicio de la comunidad. Buenas noches. No necesitamos meternos con el grupo Clarín para fracasar. Nos las arreglamos, pero nosotros solos, pero de una manera que ni necesitamos enemigos para fracasar. Qué lindo que me digan Íngale por radio. Qué lindo, ¿eh? Y que no sea su bobe. Pero creo que dice Íngale. Ni en mis tiempos en Radio High, ningún oyente me dijo Íngale o Íngale Scheiner, como uh-huh. me decía mi bisabuela. Ajá. Y quiero que esto que quede clarísimo. El mayor de los respetos para el grupo Clarín. Yo, Julián Ellenzweig, me pongo de pie y es más, traje gente para que también ovacione al grupo Clarín. Porque, bueno, uno también necesita cierto dinero, uh-huh. Cierto empleo para poder seguir haciendo estas cosas en trasnoche. Uh-huh. Así que un abrazo a la señora Ernestina Herrera de Noble, al señor Magneto, uh-huh. ese de todos los hombres X, quiero que sepa que es mi favorito. ¿Usted quiere música en su idioma? Quiero música en mi idioma. Está y bien. Quiero enterarme de todo a través de un noticiero musical. Está muy clarísimo. Bien. Gracias. Ahora una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, dinero que gastaremos comprando todas las colecciones de Wisin y Yandel, de todo, de quién más, de Rakim y Ken White, de todos los libros de la editorial Aguilar, de la enciclopedia Clarín de vaya a saber lo que sea, del manual de estilo del grupo Clarín. Sí, sí, no le hagan caso al licenciado Perlmutter, no nos representa. No, en absoluto. Y después de hacer todo eso, viene la última parte del programa con la sección Los Inoportunos, que es, en este caso, a pedido de un oyente. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control, ¿era la 90 y...? ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. El efecto multiplicador de los medios es tarde enorme. O temprano. No te me enojes. Primero le digo el dulce. Lunes a viernes, de 18 a 20. Creo que el psicoanálisis es magia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Jorge Alperín y Tom Lupo. La ciencia siempre en contra del humor. Están en la radio pública. Con un doble clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Los Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. ¡Viva la unión de todas las tribus bajo un solo jefe y una sola bandera! ¡Viva! ¡Viva el reino de la Araucanía y la Patagonia! ¡Viva! ¡Viva la Nueva Francia! ¡Viva! ¡Viva la paz! Y viva Perón, ya que estamos. Y vamos a empezar a avivar gente y no vivamos a Perón, ¿para sí, qué sí, vivamos? Sí. Es más, viva Mariotto también. Por supuesto. Lo que escuchábamos recién... Viva Papo también, sí, claro. Lo que escuchábamos recién era un fragmento de la película del Rey, esta película de Carlos Sorín del año 1985, que era una especie de ejercicio de cine dentro del cine, y contaba las desventuras que tenía un director de cine al intentar filmar la historia de Orly Antoine de Tounens. Un personaje que nosotros veníamos citando cada vez que hablábamos de la Patagonia, decíamos que era que la Patagonia era el reino de Orly Antoine de Tounens, el único rey al que nosotros reconocemos. Sí, sí, porque somos, así como lo reconocimos más de una vez públicamente, somos anarcoestatales, sí, pero también tenemos nuestro costado monárquico. Sí, claro. Somos anarcoestatales monárquicos. Sí, de la rama monárquica. Y hace un par de semanas un oyente que se llama... ¿Cómo se llama este oyente? Daniel Vega. Daniel Vega. Decía, muchachos, para los inoportunos, qué mejor que Orelí. Y ahí está, haciendo, digamos... accediendo a este gentil pedido de un oyente. Nos debemos al público, así digámoslo. Es. Somos anarcoestatales, monárquicos, pero sobre todo demagogos. Vamos a hoy a hablar de este muchacho Orly Antoine de Túnez. Dice la página que consultamos para enterarnos de la vida y obra de Orly, que fue un aventurero francés de origen noble que pasó la historia por proclamarse rey y fundar el reino de la Araucanía y la Patagonia, acá nomás al sur del continente. En todos los documentos oficiales en los cuales aparece citado, acostumbraba emplear la siguiente fórmula denominativa. Así se presentaba Orly. Decía, por ejemplo, llegaba usted, ¿no? Sí, sí. Buenas, yo soy Julián Ellenzweig, le decía usted. Ah, qué casualidad, yo también soy Julián Ellenzweig. No, usted venga y preséntese. Hola, buenos días, su majestad, sí. Soy Julián Ellenzweig. Ah, qué tal, cómo le va Ellenzweig. Yo soy Orly Antoine I, por la gracia de Dios y la voluntad de los indios del extremo sur del continente americano, rey de la Araucanía y la Patagonia. Pero llámeme Orly nomás, si usted quiere. Sí, más fácil, porque ya con mi apellido me alcanza y me sobra para... presentaciones dificultosas. Sí, sí. El reino de la Araucanía y la Patagonia, también denominado Nueva Francia, ahí escuchamos a el actor de Dobbich, el que hacía de Orly en la película del rey, decir viva la Nueva Francia, que así también se denominaba el reino. Fue un intento este reino, fue un intento de formar un pequeño reino al sur del continente. Y fue un intento de agrupar a todas las tribus araucanas y del sur de América en una sola en un solo conglomerado de tribus. Una especie de sueño bolivariano, pero indigenista. Indigenista y monárquico al mismo tiempo, si es que se puede. Bueno, ahí estaba Belgrano también en 1810 proponiendo para las Provincias Unidas del Río de la Plata una monarquía de origen incaico. Uh-huh. Así que no parecía... del todo raro por aquellos años hablar de una monarquía de origen americano. Este reino reclamaba las tierras de la Araucanía ubicadas al sur del río Biobío, en Chile, ¿no? Hasta el río Reloncaví. De acuerdo a las fronteras trazadas, estoy leyendo, se nota. Sí, sí. De acuerdo a las fronteras trazadas por el Parlamento de Quilín en 1641 entre la nación mapuche y España. La nación mapuche y España habían... O sea, tenían fundamentación histórica. Claro, claro. Habían acordado en el año 1641 la nación mapuche y España una frontera que era la que servía para determinar cuál era la región de la Araucanía. ¿Tenía capital este reinado? Así es, la capital fue ubicada en Perquenco. Perquenco me suena a letra de los pasteros verdes. Sí, dame tu Perquenco, sería el estribillo de la canción, ¿no? Vamos a poner la capital en Perquenco. Claro, tal cual. Orly nació en Lages, un pueblo de la comuna de Journiac, en la Dordogne, Francia, en el año 1825. Ahí se le nota nuevamente el acento marcadamente de Lyon. Claro, claro que sí. Orly Antoine de Túnez llegó en el año 1858 al puerto de Coquimbo, seguimos hablando de Chile, y después de pasar algún tiempo en Valparaíso y Santiago, se dirigió a la zona de la Araucanía desde el puerto de Valdivia. Todo esto seguimos hablando de Chile, ¿no? Ahí, en Valdivia, se contactó con el Lonco Quilapan. Lonco es, digamos, el jefe, lo que vendría a ser el cacique de este pueblo. El Lonco Quilapan, al que entusiasmó con su idea de fundar un estado para el pueblo mapuche como forma de resistencia al ejército chileno durante la época final de las guerras de Arauco. O sea, por ahora no es inoportuno. No, sus ideas parece. Fueron bien recibidas. Quilapan permitió el ingreso de Túnez a sus tierras, cuyo paso estaba prohibida para los huincas son los blancos. Y el 17 de noviembre de 1860 fundó el reino de la Araucanía y se proclamó rey bajo el título de Orly Antoine I, como ya habíamos dicho. En los días siguientes, Tunen promulgó la constitución del reino y el 20 de noviembre... Una monarquía constitucional, discúlpeme que haga esta interrupción. Es verdad, es verdad. Habla es de los valores democráticos, claro que de sí. Orly. Y de lo avanzado que estaba. Ahí está un signo de inoportunidad. Claro, ya que las ser avanzado es una muestra de inoportunidad. Claro que sí, ya que las monarquías constitucionales no existían por aquella época. Tampoco existían ya las monarquías absolutas. Pero las monarquías constitucionales eran, digamos, una novedad. No en América Latina. No, mucho menos en América Latina, claro que sí. Decíamos que en los días siguientes, Tunen promulgó la constitución del reino y el 20 de noviembre del año 1860 declaró la anexión de la Patagonia. Primero fue la Araucanía y después la Patagonia, estableciendo como límites el río Biobío en Chile por el norte, el Océano Pacífico al oeste, el Océano Atlántico al este, desde el Río Negro en la actual Argentina, hasta el Estrecho de Magallanes, límite austral, continental, mejor dicho, del reino. El famoso Anschluss de Orly Antoine de Tunen. Así es, bueno, quizás no lo decía en alemán, sino que debe haber alguna palabra francesa para anexión. Tunen viajó a Valparaíso para dar a conocer su reino al gobierno de Chile, bajo la presidencia en ese momento de Manuel Montt, quien luego le daría nombre a Puerto Montt, localidad que le daría luego nombre a la canción de los iracundos. ¿Se puede decir ese grupo? Sí, no se puede nombrar. ¿Seguimos al aire? Sí, espero que sí, espero que sí. El cual, Montt, no reconocía a este nuevo estado, y supongo que ninguno de los integrantes de los iracundos tampoco reconocía al estado de la Araucanía. Me duele un poco el pecho, Acevedo. No se preocupe, no sea supersticioso. Después de regresar a la Araucanía, el gobierno chileno, ahora bajo el mando del nuevo presidente José Joaquín Pérez, ordenó el arresto y persecución de Orly, sí, por perturbación del orden público, por lo que el muchacho tuvo que empezar a huir. Ya entonces comienza a avanzar, a aumentar el grado de inoportunidad, ya es un prófugo de la ley. Un prófugo y también un traicionado, ya que lo entregaron a orillas del río Malleco en enero de 1862, un criado de Orly lo entregó, y fue trasladado a prisión, a un manicomio, mejor dicho. Fue declarado demente y fue trasladado a un manicomio del cual lo sacó el cónsul francés. Del trono al manicomio sin escalas. Así es, quien lo repatrió a Francia. Lo repatrió de arriba abajo, suponemos, sí. Y después lo envió a Francia, el cónsul francés. En Europa, Tunens promocionó su aventura, suponemos que repartiendo volantes, quizás, y fue apoyado por algunos empresarios para financiar un segundo viaje. ¿Ahí? Un joven emprendedor. Sí, claro. El segundo viaje de Orly a estas tierras fue en 1869. Sin embargo, durante esos años el gobierno chileno ya había realizado maniobras de coerción en el territorio para incorporarlo a la República, por lo que Tunens no fue recibido con el apoyo anterior. Digamos que la Araucanía fue incorporada a el territorio chileno, ya se las vio un poquito más difíciles el pobre Orly. Vuelve a huir, pero en este caso a Buenos Aires, tras intentar dos nuevos ingresos en 1874 y 1876, muere el 17 de septiembre de 1878. ¿Y el trono entonces queda vacante? No. Uno de sus amigos, Gustave Achille Laviard, se proclamó como sucesor, porque no tenía herederos naturales. No había delfín. No había delfín, claro, si hablamos de un rey francés, al hablar de herederos tenemos que decir que es su delfín. No tenía herederos naturales, entonces este amigo Gustave Achille Laviard se proclamó como sucesor y solicitó ayuda ¿a quién? Si usted quiere hacer pata ancha en un territorio, sí. ¿A quién va a convocar para que le dé una manito? Habla de tener injerencia en territorios ajenos. Sí, en Latinoamérica. Sí. Que es un lugar, digamos, para tener injerencia. La CIA no existía en esa época, ¿no? En esa ¿no? época quizás no existía. ¿Pero Estados Unidos sí? Sí, claro. Bueno, entonces, sí, me parece que Estados Unidos me puede llegar a dar una mano. Hable con el presidente Grover Cleveland, que quizás le dé una mano para hacer una invasión a la Araucanía y la Patagonia. Bueno, lo cierto es que Grover Cleveland, el presidente de los Estados Unidos, en aquella época, no ayudó a Orly y no pudo volver a su reino. Desde entonces... Me imagino que ya abandonaron la lucha, ya está. No, sabe que los herederos de Orly, los sucesores de Orly, establecieron el gobierno en el exilio, en París. Establecieron su corte en el exilio, pero no fue reconocido por ningún estado. Ni siquiera en el exilio fue reconocido por ningún estado el reino de la Patagonia. Pero sí pudo acuñar moneda y sellos postales, también algunos títulos de nobleza. Que tenían la validez de las fichas del monopolio. Sí, del estanciero. Deben tener algún valor numismático, suponemos. Sentimental, seguro. Como rareza histórica. Así como las monedas de esos países, como una moneda de la República de Weimar, por ejemplo, uh-huh. Una moneda de esos países... que ya no existe más, que si yo pienso en, a ver, países que formaron parte de... Bueno, todos los que ahora tienen el euro. Si yo tengo un zloty, un zloty polaco. ¿Dónde me meto un zloty? Y métaselo en su colección de monedas antiguas. Zloty es para los que tenemos ciudadanía polaca, que tenemos un grado de familiaridad. El nombre oficial es Złotowiajda. Ese es el nombre de la ex moneda polaca. Uh-huh. Le dicen Zloty. Sí, sí. Como al periodista también. Claro. Uh-huh. No, a él le dicen Zloto. Bueno, lo cierto es que acuñaron monedas, sellos postales y empezaron a repartir títulos de nobleza de aquí para allá. También título, uno podía ser un conde de un reino que no era reconocido por nadie. Claro, por ejemplo, el escritor chileno Antonio Gil es conde de Detif y caballero de la Corona de Acero. El único chileno y suponemos que el único latinoamericano que ha recibido títulos de la Casa Real de la Araucanía y la Patagonia. O sea, santo popular y aparte noble. Noble y para nada Gil, a pesar de su apellido. El gauchito, sí. Así es. Ah, se llama Antonio Gil, claro. Como el gauchito. Por tiene eso razón. Lo estoy diciendo. Tiene razón, santo popular y claro, tiene razón. No me había dado cuenta que se llamaba Antonio también. Le decía que el actual, ¿cómo decirlo? El actual titular de la corona es Philippe Paul Alexandre Henry Boiry. Cuando dice actual es... Actual. Hoy. O sea, hoy existe entonces... Sí. Es el príncipe Felipe de la Araucanía y la Patagonia. Y así todo. Ha tenido algunos contactos con los líderes mapuches de la actualidad. No con aquel Quilapan, sino con los líderes mapuches de la actualidad. Los descendientes de uno de los sucesores del rey Aquiles I, es decir, aquel Gustave Aquil de Laviar, continúan haciéndose llamar príncipes del reino de la Araucanía y la Patagonia. Y como le había dicho, Philippe Boiry se hace llamar Felipe I. Uh-huh. O Felipe I, ¿no? Se trata de un hombre de negocios que ostenta los títulos nobiliarios de príncipe de los Aucas y duque de Kialeu. Kialeu en perfecto mapuche, nada de, uh-huh. de francés. Y es el actual regente y aspirante al trono. Decíamos que se habían acuñado monedas, medallas de órdenes al mérito, títulos de nobleza y todo lo demás. Todo esto continúa hoy. Hoy, en la actualidad. Aunque, insistimos, ningún estado ha reconocido al reino de la Araucanía. Pero acá encontramos un detalle que nos llamó poderosamente la atención. Y es que en el año 2009, es decir, en este año, se oficializó la bandera de la provincia de Río Negro. Es celeste, blanca y negra, la bandera de la provincia de Río Negro. Veo que últimamente han surgido, no tan últimamente, hay provincias que tienen su bandera desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero la provincia de Río Negro oficializó su bandera en el año 2009. Decíamos que era celeste, blanca y negra. ¿Sabe cuáles eran los colores de la bandera de Orly Antoine de Tunens? Es decir, del reino de la Araucanía y la Patagonia. No. Celeste, blanco y negro. Es decir, que la provincia de Río Negro quizás veladamente esté reclamando. Habla de un atisbo de monarquía en Río Negro, quizás, de un germen de reinado. Quizás la elección de esos colores signifiquen un deseo de formar parte del reino de la Araucanía y la Patagonia y, por supuesto, de reconocer de una vez por todas a los sucesores de Orly Antoine de Tunens como verdaderos aspirantes al trono. Por el momento, ningún estado ha reconocido la existencia del rey. Yo sé que usted se emociona con estas historias. En mi corazón anarcoestatal monárquico, sí, que sube hasta la garganta y procura expresarse, y eso hace que se me dificulte a mí hablar. Que un programa de radio de una emisora estatal reconozca oficialmente la soberanía del Reino de la Araucanía implica un paso adelante. O sea, ¿podemos nosotros de alguna manera colaborar? Por lo menos, elevar nuestro pedido a la Cancillería Argentina desde aquí, desde Radio Nacional. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Lo hacemos entonces oficialmente? Sí, por supuesto. Pero a cambio de nada, no. Y un título estaría bueno, ¿no? Conde de de Claromeco. No, Claromeco no entra todavía. No. A ver, pero acá tenemos un mapa. Me voy a fijar alguna localidad para pedir como condado. Donde tenga filiales Radio Nacional. Supongo que, a ver, en Gobernador Gregores. Claro, en Gobernador Gregores. Sí, sí. Podemos entonces incluso establecer la embajada del Reino de la Araucanía en Gobernador Gregores, como para de a poco ir creando un clima proclive al reconocimiento. Yo no quiero ofender a la gente de Gobernador Gregores, pero no se olvide que Bariloche y San Martín de los Andes también forman parte de la Patagonia. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo no conozco Gobernador Gregores, insisto, pero por fotos vi alguna vez a San Martín de los Andes y Bariloche, y me parece que, digo, no me importa la belleza natural, yo apunto al peso político. Claro. Poner una embajada, por lo menos simbólica, del Reino de la Araucanía en cualquiera de estas filiales de Radio Nacional, me parece que sería un verdadero paso adelante en nuestra militancia anarcoestatal monárquica. Está muy bien. Entonces, hablamos con los colegas de las filiales, próximamente lo haremos oficial. Así es, así es. Aquellos que quieran saber un poco más, o que se hayan interesado en la vida de Orly Antoine de Tunes, o sumarse a nuestra causa, o quizás sumarse a nuestra causa también, pueden ver la película, la película del rey, que así se llama, la película del rey, de Carlos Sorín, que cuenta un poco con más detalle y de una manera mucho más interesante las desventuras de Orly Antoine de Tunes. También está Cristian Ferrer en su libro Cabeza de Tormenta, tomando nota del paso de Orly por la Patagonia. Y bueno, ¿es en ese capítulo en que habla de las comidas? En el que habla de la gastronomía y la Patagonia, que habla también de los colonos galeses y de Malatesta y un par de narcos más que anduvieron por ahí por el y sur. De los nombres que usaban los anarquistas. Compre en Cabeza de Tormenta, que está buenísimo. Está muy bueno, si no, bájenlo, está para bajar de internet en la página de la editorial Terramar, me parece que es la colección de los libros rojos y negros. Así es, colección Utopía Libertaria, así se llama. Decíamos que Carlos Sorín había dirigido una película llamada La Película del Rey, contando las desventuras de Orly Antoine de Tunes, y esta película cuenta con una canción donde se relata cómo va encontrando los actores que harán los distintos personajes que participan en la película. La hizo, esta canción la hizo Carlos Francetti, y es lo que escuchamos a continuación. A moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. El valiente Cacique Quilapan, señor de meseta y cordillera, temido desde el mar hasta el volcán, feroz defensor de la frontera, fue hallado reparando el pavimento en la calle Boedo al 700. El oscuro ministro Desfontén, traficante de alcohol y guanero, timador de araucanos y también taur, estafador y aventurero, fue hallado entre damas poco escuetas, modelando en vano sus siluetas. Le ministro Lachés, patético galán de veretrices, proxeneta esplendoroso una vez, marcado por infames cicatrices, fue hallado riendo por contrato al servicio de un cómico barato. aquí a los rosales, silencioso, ambiguo, escondedor, mestizo oscuro de pocos modales, venal, desconfiado y traidor. Fue hallado como gaucho de vista en un restaurante para turistas. Y junto al dulce y manso río, aguardando con pudor a su marido, primorosa en su mejor vestido, fue hallada la madama del burdel. Moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Y a moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Que se llama Plug del Sur. Se lo voy a dedicar a toda la gente del sur que... Thank you. laico y ateo cristiano de la primera hora. Y me ofrezco, ya que escucho el mensaje preclaro que sus labios pronuncian, armar una cruzada para reconquistar el santuario del gauchito Gil, que ha sido usurpado por unos impostores que tienen una fe debilitada y mercantilizada. Armar una hueste y avanzar por la ruta en dirección con De Angeli, que nos acompañe De Angeli, y hasta conseguir el recupero para el espíritu humano del santuario del gauchito. Aspiro una respuesta. Escuchando la historia de Orly, autoproclamado rey de la Patagonia, podría comentarles algunas ideas que se me presentan relacionando a un personaje, pero al ser esta una radio estatal, mejor tomo nota de la agenda y me voy a remontar barriletes a Rosario. El licenciado Perlmutter deseándoles una semana con el augurio de siempre. Muy buenas noches, buena semana y hasta siempre. Y la respuesta para el primer oyente es que cruzada, no sé si me prendo en una cruzada, ¿eh? Yo vengo de un pueblo que ha sufrido bastante con las cruzadas, pero si se trata de movilizarse en pro de un santo popular, cuénteme entre sus filas. Bueno, vaya entonces usted. Sí, desde ya. Y al licenciado, yo ahora quiero saber a qué se refería con eso de que cierto personaje, no sé. Lo que suena de fondo y lo que estuvo sonando hasta hace escasos segundos es un nombre que... Un súbdito de Orly. Sí. Claro. Es un vasallo del reino de la Araucanía. Hablamos de Lisandro Aristimunio. Creo que no tiene ningún título de nobleza. No. Pero es un pibe noble. Sí, desde ya. Aparte tiene cara de bueno. Esto fue grabado en Operación Escuchar. Sí. Un programa que desconocemos en absoluto. No lo teníamos. Hemos bajado de Taringa material propio. Sí. Gracias al usuario que ha subido este material exclusivo a internet. Lo veo al padre Rosinski, está entre nosotros. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Muchas gracias, lo mismo. ¿Qué tiene para anunciar, para adelantar? Cuatro roles familiares de mujer, podría decirse. Madres, hijas, mujeres, o sea, mal llamadas esposas y suegras. Las mal llamadas esposas. Claro, mal llamadas esposas, exacto. ¿Quién lo tiró? Claro, porque te declaran marido y mujer, no claro, esposo y esposa. Está bien. Cuatro modelos de mujer, cuatro roles. Roles femeninos. Cuatro roles familiares femeninos. Las nueras entonces y las primas han quedado afuera del programa. Las tías, las hermanas. Su hermana, por ejemplo, Julián Lesbay, ha quedado fuera del programa. Como hermana no tengo, escucho Los Cuatro Fantásticos. Este programa se termina porque ya sonó el top de las 4 de la mañana. Programa que hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire y demás. El señor Alejandro Caroso Carosella, el técnico químico, Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica de este programa. Julián Ellensweig en la conducción. La otra señorita Carolina. Sí, es la otra señorita Carolina. Claro, Carolina es cierto, es cierto. Estuvo cantando, ella es la que hace canciones. Leonardo Acevedo perpetró en forma de conducción lo que vendrá. Nosotros nos encontramos el próximo domingo en el programa número 25 de lo que vendrá. Eso será el domingo a las 2 de la mañana. Hasta entonces.